El periodismo se encuentra amenazado en todo el mundo. Si bien nunca antes tantas personas habían tenido acceso a contenidos, la combinación de la polarización política y cambio tecnológico ha facilitado la rápida propagación del discurso del odio, la misoginia y las noticias falsas, que a menudo conducen a restricciones desproporcionadas de la libertad de expresión. Cada vez más, una prensa libre siempre es esencial. Pero ahora más que nunca, en tiempos de COVID-19, el acceso a la información es fundamental. El aliado de la pandemia es la desinfodemia. No confíes en el amigo, del sobrino, primo, de tu tío que escuchó algo de un pariente lejano. Confía en el periodismo más cercano, el otro coronavirus. Programa especial de la Red de Medios Comunitarios. Quédate en casa escuchando la radio. Buenos días, pues aquí estamos una mañana más, en un domingo maravilloso, para contaros un montón de cosas relacionadas siempre con el coronavirus. Vamos con las redes sociales, importante, no os olvidéis, @rem-org, ese es nuestro Twitter, nuestro Facebook, Red de Medios Comunitarios, y tenemos un maravilloso WhatsApp, que tampoco lo podemos olvidar. 644-73-7303. Ahí podéis dejarnos audios, decirnos algo, algún mensajito. Buenos días, Rafi. Buenos días, Chus. Bueno, pues, ¿qué tal lleváis la desescalada? Vamos a preguntar esto a las emisoras de la Red de Medios Comunitarios, repartidas por distintos territorios. Y vamos a intentar comprender más las claves sociológicas y políticas de todo esto con el sociólogo Bryce García y el politólogo Pablo Simón. Y también tendremos nuestra columna de opinión. Pues, perfecto. Vamos allá. Pues, vamos adelante. Venga, vamos a dibujar el mapa sonoro de la desescalada, a ver qué os parece. En esto nos ayuda nuestro compañero José Luis Navarro y las radios de la Red de Medios Comunitarios. El gobierno anunciaba el pasado 28 de abril un plan de desconfinamiento que tendría 4 fases y que arrancaba el pasado 4 de mayo en su fase 0. Ayer se hizo público el listado de territorios que reúnen las condiciones para avanzar a la fase 1, en la cual se permitirán algunas actividades como la apertura del comercio con ciertas restricciones, también se abre la posibilidad de contacto entre grupos reducidos de personas sin patologías previas y que no sean vulnerables, y se empezará a permitir la apertura de hoteles y otros alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes. Se pueden celebrar actos y espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados, eso sí, con un tercio del aforo, y de menos de 200 personas al aire libre, siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria. Los deportistas profesionales tendrán menos restricciones y podrán abrir las instalaciones deportivas al aire libre, también con algunas restricciones. Pero sobre todo, recuperaremos las terrazas o al menos la mitad de las terrazas, siempre para grupos de menos de 10 personas y guardando las debidas distancias. Nos vamos a dar una vuelta por algunas comunidades autónomas para que nos cuenten en qué estado se encuentran. En el País Valenciano, 10 de las 24 áreas de salud han pasado la fase 1 de desescalada y las otras 14, correspondientes principalmente a los departamentos que corresponden a las tres capitales de provincia, Valencia, Castelló y Alacant, y las zonas de mayor densidad demográfica se han quedado en fase 0, en una decisión basada en datos técnicos, tal como comunicaban a última hora del viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Una decisión que ha causado división de opinión opiniones en la ciudadanía valenciana y una cierta sorpresa, ya que desde los responsables políticos de la Administración valenciana se venía informando que la totalidad del país valenciano iba a pasar a la fase 1. Hola a todos, saludos desde Planeta Agua Radio, en Zafra, Badajoz. Comentaros que Extremadura al completo entra en la fase 1 de la desescalada, tanto la provincia de Cáceres como la de Badajoz. Extremadura dotaba ya de una cierta tranquilidad, ya que ha sido una de las comunidades menos castigadas por el COVID-19. El acogimiento, de todas maneras, ha sido excepcional entre todas las personas. Y evidentemente lo único que se apela ahora mismo es a la sensatez para evitar una regresión en contagios. Saludos y abrazos a todos. Me llamo Olivia, hablo desde Toledo. Bueno, la verdad es que en principio íbamos a pasar a la fase 1, pero justo ayer pues se cayó la posibilidad. Y nada, pues estamos un poquito en general bastante desilusionados porque pensábamos que íbamos bien, pero nos quedamos en la fase 0. Bueno, va a ser una cuestión de paciencia y también de asumir la responsabilidad que conlleva ese cambio. Un saludo. Islas Canarias. La situación en este archipiélago atlántico ha sido peculiar durante esta semana que finaliza. Las islas de El Hierro y La Gomera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y La Graciosa de la provincia de Las Palmas cumplen su primera semana en la fase 1 de la desescalada y de momento permanecerán en este punto. Desde mañana lunes se unen las islas de La Palma y Tenerife por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote de la provincia de Las Palmas. La fase 1 ha sido bien acogida por la población, aunque con algunos recelos, ya que durante esta semana se han registrado nuevos contagios por COVID-19. Cabe recordar que la movilidad en estas islas no será provincial, sino insular. Buenos días, soy David de Radio Televisió Cardedeu. Aquí en Cataluña la desescalada se hace por áreas de salud y solo tres han podido pasar de momento a la fase 1. Estas tres son Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y Alt Pirineu Aran. El resto de Cataluña mañana seguirá en la fase 0 de la desescalada. De hecho, las áreas Barcelona, Metropolitana Sud y Metropolitana Norte son las primeras que la Consejería de Salud pidió al gobierno español que no pasaran de fase. Esta decisión ha llegado con responsabilidad a la población, pero con resignación para algunos de los comerciantes y hosteleros que ven cerca su apertura después de verse obligados a cerrar el negocio y ver cómo no les llegan sus ingresos habituales. Algunos pequeños negocios han tenido que cerrar definitivamente. Os hablo desde la Comunidad Autónoma Vasca. Deciros que a partir del lunes 11 pasamos a la fase 1. No hay ninguna diferencia entre provincias, entramos las tres capitales, las tres provincias, y por parte de la ciudadanía pues se ha acogido, la verdad es que muy muy bien, principalmente porque sobre todo para el pequeño comercio les da un pequeñito respiro para bares, que no todos los bares se han puesto de acuerdo en abrir, el 70% de los bares no van a abrir por las condiciones en las que los ponen, pero en general la gente se siente muy, muy a gusto. Gracias. Saludos desde Málaga. Casi toda Andalucía pasa a la fase 1 de desescalada. Únicamente Málaga y Granada van a permanecer en la fase 0. La Junta de Andalucía pedía que algunas zonas de estas dos provincias pasasen a la fase 1, pero el Gobierno de España mantiene a Málaga y a Granada íntegras en la fase 0. Al Gobierno andaluz y a buena parte de la ciudadanía le cuesta comprender por qué no se ha permitido, aparte de estas dos provincias, entrar en la fase 1, como sí ha hecho el Gobierno con otras provincias, por ejemplo, en Castilla y León. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, considera que la evolución de la provincia es muy buena y, por tanto, está muy cerca de poder pasar de fase. Algo que, ha añadido Fernando Simón, se discutirá en los próximos días con la comunidad autónoma andaluza. Hola, soy Loles. Hablo desde Castilla y León, desde Salamanca. Bueno, pues aquí toda Castilla y León, las 9 provincias de Castilla y León, seguimos en fase 0. Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, todos en fase 0. Pero hay algunos claros en el mapa y algunos pueblos y algunas comarcas pequeñas han pasado ya a fase 1. Por ejemplo, aquí en Salamanca tenemos lo más al oeste, Lumbrales, Ibitigudino y Peñaranda, que están en fase 1. En Ávila, por ejemplo, Torquemada, en León, Truchas, en Burgos, la comarca de Sedano, Pampliega, en Valladolid solo tienen Alaejos y Cantalapiedra. Bueno, en cada sitio hay un poco ya de fase 1. ¿Cómo nos lo estamos tomando la población? Bueno, yo creo que en general lo que se respira es bastante comprensión de que tenemos que estar en fase 0 porque no estamos en condiciones de pasar todavía a fase 1. Luego, por sectores de población, pues depende a qué se dedique cada uno la vida, hay otros sentimientos predominantes, desde ganas, prisas, indignación, todo eso. Buenos días, soy José Luis. En la Comunidad de Madrid seguiremos en la fase 0 al menos una semana más tras el rechazo por parte del Gobierno Central a la propuesta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien en primera instancia prefería no solicitar el cambio, pero que tras reunirse con distintos sectores económicos, estos terminaron por convencerla, teniendo como esperanza el cambio de fase este mismo lunes 11. En cuanto a la ciudadanía, una mezcla entre resignación y conformismo, viendo cómo muchas de las otras provincias españolas se quedan de la misma manera en la citada fase inicial. Seguimos, por tanto, con los paseos a las horas indicadas, eso sí, este fin de semana sin preocuparse demasiado por la circulación de vehículos en algunas de las calles principales de los municipios madrileños, ya que han sido cortadas al tráfico para este propósito. Desde este lunes, además, cada madrileño podrá recoger en su farmacia más cercana una mascarilla simplemente enseñando su tarjeta sanitaria. Las 4 provincias gallegas pasan a la fase 1 de desconfinamiento. Los datos del coronavirus en nuestra comunidad autónoma a 9 de mayo son los siguientes. Hasta la fecha, la COVID-19 nos deja un total de 10.574 personas infectadas, de entre las cuales hay que lamentar 591 fallecidas. El total de personas hospitalizadas a día de ayer era de 196, de las que 26 estaban en cuidados intensivos. Por áreas sanitarias, la más afectada continúa siendo la de Vigo, con 754 personas enfermas, seguida de las 650 de A Coruña, 500 en Santiago, 426 en Ourense, 166 en Lugo, 147 en Pontevedra y 115 en Ferrol. El total de pruebas PCR realizado hasta la fecha es de 113.167, de ellas 1.468 realizadas en las últimas 24 horas. Y por lo que ha venido comunicando la comunidad autónoma, la circulación del virus entre la población habría sido menor, incluso en sus palabras bastante menor, al 5%, lo que explicaría una tasa de mortalidad tan baja en una comunidad tan envejecida como la gallega, que tiene un porcentaje muy elevado de población mayor. El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. Bueno, pues seguimos. La gente afronta de una determinada manera el confinamiento y el desconfinamiento. Vamos a tratar de entender mejor todo lo que hay en base de las decisiones que tomamos y en base a esa base histórica, cultural y política, que hoy empezamos a analizar con las gafas de la sociología. Nos ayuda el sociólogo especializado en políticas públicas, Brais García Fernández, desde A Coruña. Muy buenas, Brais. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? A veces la gente se hace un lío con algunos conceptos y algunos datos. ¿Cuál sería el ABC de la terminología que debemos saber para entender bien todo lo que estamos viviendo? Bueno, la verdad que sí que estamos manejando en el día a día, ¿no? En redes sociales, en informativos, en conversaciones cotidianas, toda una serie de conceptos de bastante complejidad, pues con rigor y éxito a veces cuestionables, ¿no? Y bueno, para empezar, yo creo que cabría recordar que la mayor parte de los datos, incluso las de los fallecimientos y contagios, hay que ponerlos en cuarentena, ¿no? Hasta dentro de unos meses probablemente no podremos realmente analizar con detalle y profundidad el impacto de la crisis. Aún así está claro que los datos que tenemos son útiles para el día a día y para la evolución de la epidemia y de cómo controlarla. De hecho, creo que es interesante mencionar, ¿no?, que ya con la anterior, bueno, con la gripe A, hay un informe a petición de la Comisión Europea en el que, evaluando el abordaje de la emergencia, se pedía una asesoría específica que se dijo faltaba en ciencias sociales, porque probablemente faltaba en ese momento, yo creo que sigue faltando, mayor capacidad de comunicación, de explicación de los datos y de la situación, ¿no? Por lo tanto, con esos dos previos, ¿no?, que probablemente se necesite mayor asesoramiento y que probablemente los datos tengamos que tener mucha cautela con ellos para un análisis más detallado, más pausado, más de fondo sociológico, sí que remarcaría dos o tres conceptos claves que creo que se pueden confundir o que continuamente estamos utilizando sin mucho rigor, ¿no? En primer lugar, aunque es muy simple, a veces se confunde la diferencia entre la prevalencia y la incidencia, ¿no? Los casos existentes y los nuevos casos, aunque continuamente estamos hablando sobre ellos, no es el primer medio de comunicación en el que he visto cómo se analiza la evolución de la prevalencia, ¿no?, de los casos existentes, tratando de que esta disminuyese, y eso nunca va a pasar, ¿no? Es obvio que la acumulación de casos nunca va a descender el total, y aún así sí que se estudia y aparece en medios de comunicación, en conversaciones, como esa cuestión al respecto del aumento de total de contagiados, ¿no? Y lo importante parece, y ya estamos acostumbrados, parece en las conversaciones hablar del número reproductivo básico, ¿no? El número reproductivo básico, esa R de la que se habla, ¿no? La R tiene que ser menor que 1, mayor que 1. ¿Qué pasa con eso? El cálculo de la R realmente es complejo y está basado en toda una serie de estimaciones que son útiles, pero no podemos afirmar. Pero sí es importante explicar, ¿no?, que el R es el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo del periodo infeccioso, ¿no? En definitiva, se estima la velocidad con que una enfermedad, pues en este caso la COVID, puede propagarse en una población. Por eso se habla de la importancia de que R sea menor que 1 para acabar controlándolo, porque nos dirá en último caso que una persona, ¿no?, un caso de contagio, contagia a menos de una persona y por lo tanto, si la R fuese siempre mayor que 1 y se extendiese en el tiempo y no fuese controlable, sí que podríamos estar hablando de un problema endémico, ¿no? Kiko Llaneros está haciendo, la verdad, que un trabajo muy interesante para el país, junto a otras personas de representación gráfica y de explicación de todos los datos, y yo animo a la gente a que pueda consultarlo, esa o muchos otros medios que la verdad están haciendo un buen trabajo de explicación. Uh-huh. Bray, ¿la población española es bastante parecida entre unas comunidades y otras? Bueno, no, existen diferencias bien importantes. En España somos 47 millones de personas, la edad media es de 43 años en el total, pero es cierto que existen diferencias muy relevantes. Cuando hablamos de demografía y de la población en general, creo que aquí sí hay un error bastante generalizado y que creo que puede derivar en problemas, que es confundir el plano del ser y del deber ser, ¿no? En definitiva, el análisis demográfico nos da una fotografía de cómo es la población y muchas veces acabamos haciendo análisis sobre cómo creemos que debería de ser y es un problema. Y me explico, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de que tenemos una población muy envejecida y que es un problema porque hay mucha gente mayor y hay muy pocos niños y niñas. Bueno, que haya mucha gente mayor no es un problema en sí mismo, ¿no? De hecho, creo que puede ser considerado un síntoma de salud pública y de orgullo que la esperanza de vida pues, esté en 83 años, ¿no? 80 hombres, 85 mujeres, y que no nazcan, que las tasas de natalidad sean bajas, en sí mismo no es un problema. Hay que analizar, y hay análisis, ¿no?, al respecto de cómo pues hay muchas familias, muchas mujeres que quieren tener hijos y no pueden. Eso sí puede ser un problema y eso sí se puede abordar a través de las políticas públicas. Pero abordar la demografía en sí misma a través de las políticas públicas puede ser un error porque nos puede llevar, ¿no?, a problemas al respecto de ese abordaje y de cómo el Estado o las instituciones tienen que incidir en cuestiones básicas al respecto de la natalidad, la mortalidad, que son muy delicadas. Ahora bien, como yendo a la pregunta, ¿no?, apartando el previo, la población es bien diferente y hay comarcas o zonas, regiones dentro de las provincias que enseñan datos que marcan algunos récords europeos al respecto de envejecimiento, tasas de mortalidad y otras zonas mucho más jóvenes. Es importante entender, ¿no?, la diversidad del territorio para ser capaz de analizarlo y abordarlo. Aún así sí que podemos hablar de que en general existe una población envejecida, feminizada, está relacionado, ¿no? Hay más mujeres que hombres porque hay una población mayor muy importante y se sabe que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, por lo tanto en total en la población española existe casi más de 1 millón de mujeres que de hombres. Y el índice, pues por ejemplo, el índice de envejecimiento, ¿no?, que viene a decirnos cuántas personas mayores de 64 años hay por cada 100 personas de 15 años, ¿no? Pues en España es de 122%, es decir, por cada 100 personas mayores de 64, o sea, por cada 100 personas menores de 15 años hay 122 mayores de 64. Es decir, hay muchas más personas mayores de 64 años que de 15. Cuando lo normal, o históricamente lo normal, había sido lo contrario. Pero de nuevo insistir, creo que esto no es un problema en sí mismo, sino que es una realidad que tendremos que abordar y los problemas derivados de esta situación, ¿no? La mortalidad, las pensiones, la baja natalidad, los problemas de conciliación, ¿ok? Son problemas sí que podemos abordar a través de las políticas públicas. Y existen diferencias muy importantes, sobre todo en el territorio, y que será interesante analizar cuál es la influencia de la COVID y de esta crisis en ellas al respecto de los movimientos migratorios, tanto los movimientos migratorios dentro del Estado español, entre provincias y entre comunidades, como los movimientos migratorios de gente que viene de fuera del Estado español hacia el Estado español. Las migraciones tienen un papel muy importante porque suelen ser de población más joven en la natalidad y en el mercado de trabajo y han sido claves en muchos periodos del Estado español, incluso antes de la crisis de 2008, han sido claves en la economía y en la natalidad. La crisis económica supuso una reducción muy importante de la migración exterior hacia España y un aumento de la migración de gente del Estado español hacia afuera. Y eso tuvo un impacto en los datos demográficos. Y habrá que ver cuál es la evolución, si esta crisis va a tener el suficiente impacto y de igual modo que la crisis económica, y parece que esta crisis se puede convertir en una crisis económica, como para que tenga influencia en la decisión de las personas al respecto de cómo migrar. Y además las migraciones no son homogéneas, ¿no? Hay un alto nivel de migraciones a grandes ciudades, pueblos de trabajo y una migración externa, de gente que viene de fuera, que viene a grandes ciudades, pueblos de trabajo, y dentro del Estado español hay una migración de zonas más rurales, más envejecidas, a estas mismas zonas. Por lo tanto, sí, hay unas diferencias muy claves y hay que estar bien atentos a cuál es el papel de las migraciones, creo que va a ser clave en los próximos meses y años. Uh-huh. ¿Y entonces esas diferencias de población explican que la desescalada no sea igual en todas partes? Sí, las diferencias de población y las diferencias de la distribución de la población sobre el territorio. Y en definitiva, las diferencias dentro del Estado español, ¿no? España es un territorio amplio con diferencias culturales, sociales, económicas, climáticas incluso, ¿no? Muy relevantes. Y hay que entender pues, esa estructura social del territorio, es decir, cómo la población, ¿no?, se distribuye por el territorio, cómo nos comunicamos, cómo nos movemos, cómo vivimos. Hay que entender que eso responde en definitiva a dinámicas sociales, económicas, históricas que se siguen transformando en el día a día y que nos siguen afectando en el día a día. Es decir, no es por capricho, no podemos olvidar que si el territorio y la manera en la que nos relacionamos con él es diferente pues en el rural de Lugo que en Madrid, no es por casualidad, es porque atiende a una serie de comportamientos y lógicas sociales, históricas, pero también actuales que arrastran y potencian desigualdades concretas, ¿no? La vida es diferente en diferentes territorios y hay que atender a cómo es para tratar de aplicar medidas, en este caso de desescalada y en general de políticas públicas, que sean útiles para esas realidades. Un ejemplo, Madrid y Barcelona como ciudades, ¿no?, urbanísticamente son muy diferentes y la lógica histórica de cómo se han construido son bien diferentes, pero probablemente hoy en día las dinámicas sociales al respecto de la economía, el trabajo, son bastante parecidas y es muy probable que las medidas de desescalada para Madrid y Barcelona pueden ser muy similares, útiles, aun siendo muy similares. El rural andaluz, el rural gallego, no solo tienen diferencias históricas que afectan al presente, sino que las diferencias económicas y sociales son actuales y su raíz histórica sigue muy presente en el tipo de economía, de distribución y tenencia de la tierra y de las actividades que se concretan. Por lo tanto, es probable que se necesiten medidas muy diferentes, ¿no? En realidad, ¿no? Concretadas esas diferentes unidades territoriales de población, pero a la vez de gobernanza y los tiras y aflojas, ¿no? competenciales de gobiernos y comunidades autónomas, como hemos visto, pues ya han hecho que de alguna manera ayer en el BOE ordinario ya se introducían niveles de cogobernanza y el propio presidente hablaba de niveles de cogobernanza en la desescalada con comunidades autónomas e incluso ayuntamientos. Y es normal y yo creo que es positivo, es imposible conocer, controlar y acertar para medidas locales desde, ¿no? con esta diversidad en un Estado desde una decisión única y centralizada. En definitiva, el inicio del confinamiento, el mensaje era muy claro, era quédate en casa y punto, no había más, daba igual donde estuvieses y por lo tanto, entre ese miedo y esa incertidumbre, ¿no? Con un mensaje muy claro se podía llegar a toda la población. Ahora, la desescalada parece que necesita ser variada porque la situación de diferentes lugares es variada, por lo tanto se necesita introducir más agentes, más actores de gobernanza que sean capaces de dar más información y concretar, territorializar los mensajes para que la desescalada simétrica, ¿no? Cuente con información mucho más concreta, detallada, que ayude a dar respuesta a todas esas preguntas, porque si no, la incertidumbre y el miedo pueden ser mayores, ¿no? Ante una respuesta muy clara de quédate en casa y obediencia, nos quedamos en casa, toda una serie de mensajes muy diferentes para los territorios necesitan una información mucho más detallada y sí, territorializada, sí. Claro. A China se le pone como ejemplo de muchas cosas en esta crisis, ante el confinamiento y ante la desescalada. ¿Habría sido viable pedir el mismo tipo de medidas y cumplimiento a los españoles que a los chinos, a pesar de que las diferencias sociológicas importantes que hay? Bueno, es difícil, ¿no? Hacer como sociología comparada en un momento tan excepcional de crisis. Yo creo que los procesos de individualización generalizados, ¿no? derivados de las fases actuales socioeconómicas, el capitalismo en las que vivimos, llevan a una mayor heterogeneización de la población y esos procesos seguro difieren en muy buena manera de China, prácticamente cualquier otro lugar del mundo, donde esa evolución de la heterogeneización es menor y parece que hay un Estado mucho más fuerte que mantiene lógicas del Estado de nación, de lo que conocemos del siglo XX. Aún así, quizás no me preguntaría, ¿no? por qué tipo de medidas se les puede pedir a unos y a otros, sino qué tipo de medidas tiene sentido que nos pidamos, que de alguna manera se desarrollen. Sí, son nuestras élites políticas, pero son nuestras élites salidas de la sociedad que atienden de alguna manera, a ciertos horrores, a la sociedad española o china, los que reproducen, los que toman estas medidas, ¿no? Entonces, parece lógico que se adapten, sí, a los territorios y que sean, claro, diferentes, como son diferentes China y España en prácticamente todo. Ahora bien, no podemos olvidar que parece que España ha sido uno de los estados del mundo donde se han cumplido las medidas de confinamiento con mayor éxito y siguiéndolas a mayor tabla, ¿no? Los datos de movilidad muestran que el parón durante las primeras semanas ha sido prácticamente total, ¿no? Es interesante atender desde la sociología a Ulrich Beck, es uno de los teóricos de la sociología contemporánea, fallecido, más relevantes de las últimas décadas y centraba todos sus análisis al respecto de la sociología del riesgo y las crisis, ¿no? Muy actual y parece útil para esto, ¿no? Analizaba de alguna manera cómo afrontaban o aparecían nuevos riesgos que desdibujaban esas fronteras de desigualdad e inseguridad basadas pues, en estructuras de clase que parece que afectaban a colectivos sociales pues, más homogéneos y lo llevaba a una crítica o una superación del Estado de Nación. Yo creo que es relevante este análisis, pero probablemente esta crisis le quite parte de la razón. Sí. Si la sociedad no es como en el siglo XIX, y no lo es ni aquí ni en China, tampoco podemos afirmar que las estructuras sociales ya no existen, que la crisis nos está afectando a todo el mundo por igual. Creo que es una idea que hay que desterrar. Nunca una crisis nos afecta a todo el mundo por igual. Y esta no lo hace y bueno, que probablemente... Brian, me gustaría que me comentaras ya como última preguntita, que ¿qué nos mueve, qué nos impulsa a obedecer y a desobedecer, ¿no? Que, ¿cómo somos los españoles en ese sentido? Sí, es una pregunta como bien interesante, ¿no? De corte casi filosófico. Yo creo que tiene relación con muchos factores y probablemente esta crisis nos esté quitando algunos prejuicios al respecto de esa idea del carácter mediterráneo, alocado, anárquico, que bueno, parece que se ha obedecido y se ha conseguido un nivel de confinamiento muy alto. Ahora bien, por poner uno de los factores, no digo que sea el único, pero uno de los factores explicativos, y creo que sí que tiene una relación globalizada, es la idea de la evolución del control social, ¿no? El control social ha variado en los últimos siglos de una idea de la represión, del miedo a que fuese reprimido por actuar de una manera incorrecta, a la sensación actual de que puedes estar siendo vigilado en cualquier momento. No es que pensemos que nos están viendo en cualquier momento, pero sí sabemos que podemos estar siendo vistos y que nuestro comportamiento puede estar siendo juzgado en cualquier momento, más en un momento como este, ¿no? En el que las calles parecían fantasmagóricas y ir por la calle te convertía casi en un sospechoso, ¿no? Andar por la calle. Y creo que eso ha sido en parte éxito de la obediencia aquí en China y de una manera globalizada. Esa sensación y esa evolución del control social que nos hemos inoculado a nosotros mismos. Ya no necesitamos ver a quien nos ve, sino tenemos la sensación de que podemos estar siendo vistos. Ahora bien, no quiero negar la parte positiva al respecto de la obediencia, que no es per se negativa, al respecto del sentimiento comunitario, la solidaridad y la sensación de que teníamos que tomar medidas excepcionales, ¿no? Para afrontar un momento excepcional en el que, pues, frente a un miedo y una incertidumbre muy grande, un mensaje claro, fue capaz de mantenernos en casa. Creo que esa sería la idea de la obediencia y la desobediencia que recalcar. Solo por último, sí que creo que ha afectado al respecto de la obediencia los términos belicistas que se han utilizado y esa idea de la guerra, ¿no? Que se libraba contra el virus. Y sí que creo que pueden haber tenido éxito, pero a la vez creo que conlleva unos riesgos muy, muy altos. Un artículo que leía estos días, al principio de la crisis, de hecho, analizaba en definitiva cómo considerar una guerra era un problema porque rápidamente se buscarían enemigos y esos enemigos podrían ser las personas portadoras. Y hemos visto casos, ¿no?, a lo largo de toda la crisis de cómo pues al final gente que podía tener el virus, trabajadores y trabajadoras, eran considerados como casi esos enemigos. Sí que ha podido tener una influencia en la obediencia, pero a mí me parece riesgoso, sin duda. Bueno, pues Brian, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos esta visión y por aclararnos un poco más de la parte más técnica sociológica, ¿no? Así que, de la sociología, así que muchísimas gracias. Ah, muchas gracias a vosotros. Venga, buen día. Hasta luego. Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem_org. Tiempo de opinión en El Otro Coronavirus. Ahora que comienza la desescalada y la sociedad parece querer salir del estado de shock que ha provocado la crisis de la COVID-19, merece la pena detenerse y pensar. Pensar en lo que viene. Es ya una opinión común que de ahora en adelante nada será como antes. Los humanos que pueblan el primerísimo mundo en el siglo XXI han descubierto, hemos descubierto, la vulnerabilidad de nuestro universo premium. No hacía falta una pandemia para sacarnos de nuestra ensoñación. Simplemente fijándonos en los desposeídos, en las personas que sufren pobreza, guerra u otras calamidades, hubiera sido suficiente. Pero como nadie escarmienta en cabeza ajena, parece que hemos necesitado millares de muertos y el hundimiento de la economía global para despertarnos. Y bien haríamos en permanecer despiertos, si es que queremos tener voz en el futuro que nos espera. Los desafíos no son pocos. En los próximos 50 años viviremos los efectos del cambio climático, la eclosión de la inteligencia artificial y la práctica desaparición del factor trabajo, entre otras cosas. Queramos o no, en las próximas 5 décadas la humanidad va a vivir cambios más drásticos y trascendentales que en los últimos 2000 años. ¿qué papel vas a jugar tú en ello? O mejor aún, ¿qué papel va a jugar la ciudadanía de las democracias supuestamente más avanzadas? ¿Nos vamos a resignar con desahogar nuestra negatividad en redes sociales protegidos por la intrascendencia y el anonimato, o tenemos algo que decir? ¿Vamos a refugiarnos en los estados-nación decimonónicos o vamos a pensar en todos los habitantes del planeta? ¿Vamos a seguir esquilmando los cada vez más escasos recursos o vamos a intentar compatibilizar la supervivencia de nuestra especie con la del planeta? ¿Vamos a seguir concentrando el poder y la riqueza o vamos a repartirla? Tenemos que responder a todas estas preguntas y hacerlo ya. Si no lo hacemos cada uno de nosotros, no cabe duda de que alguien se encargará de responderlas por todos. Mariano Fernández, presidente de la Red de Medios Comunitarios. El otro coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. Y os recordamos que estamos en directo desde cuacfm.org/directo. Nuestras redes sociales también son importantes. Twitter, ya sabéis que es rem-org, y en Facebook estamos en la Red de Medios Comunitarios. También tenemos un maravilloso WhatsApp donde podéis enviaros mensajitos. 644-73-7303. Vamos allá. Nos hemos dado como un baño, ¿no?, en el tema sociológico, y ahora pensamos que tenemos que darle una vuelta al coronavirus en el ámbito político. ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Se ha cambiado la política con respecto al COVID-19? Y si la ha cambiado, ¿cómo lo vemos? ¿Ha sido para peor? Bueno, pues para esto nos va a ayudar a responder Pablo Simón, politólogo, tertuliano de televisión, profesor visitante, comentarista político e investigador postdoctoral. Buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días. Bueno, ya ves que hemos empezado, pues eso, comentando un poco desde el nivel sociológico, que también tiene un poquito de relación con el nivel político, pero cuéntanos, ¿ha cambiado la política española con respecto al COVID-19? Bueno, ha cambiado el panorama político porque yo creo que hemos partido de una falacia, ¿no? Y es pensar que la resolución de esta crisis sanitaria, que luego tendrá una crisis económica, que implicará también una crisis social e institucional, es algo que no tiene parámetros políticos. Por supuesto que los tiene, porque al final nuestros decisores públicos han tenido que confrontar una enorme cantidad de dilemas, han tenido que y siguen teniendo que gestionar en contextos de enorme incertidumbre, tienen que mediar entre diferentes grupos de interés y sociales que tienen diferentes preferencias y diferentes prioridades, y desde luego esto está ocurriendo en todos los planos, es decir, desde el plano internacional, incluso en los cambios de geopolítica, de poder y de influencia, hasta la Unión Europea, pasando por supuesto en cómo está afectando a los parámetros de la propia política española y autonómica territorial. O sea que desde luego lo político es algo que está atravesando esta crisis de principio a final y que de una forma o de otra es casi constitutiva de todo lo que estamos viviendo en este periodo. Más allá de que por supuesto podamos hablar de parámetros epidemiológicos, podamos hablar de expertos virólogos, de el papel que tienen incluso los médicos y los sanitarios en toda esta crisis, pero desde luego en última instancia termina siendo un representante público el que toma las decisiones. ¿Y cómo consideras tú el nivel de calidad de debate político? ¿En qué nivel estamos? Bueno, es una pregunta un poco genérica, ¿no?, respecto a la calidad del debate político. Yo tampoco me atrevería a enjuiciar que nuestro debate político sea peor o mejor que en otros contextos, porque siempre tendemos a comparar con los países que nos interesan, ¿no? Y siempre hablamos de hay que ver qué balsa de aceite es Portugal, pero miramos muy poco a lo polémica que está siendo, por ejemplo, la gestión política y lo discutida que está siendo la propia gestión política en el Reino Unido, en Estados Unidos o en Francia, donde quiero recordar que la oposición tiene un enfoque mucho más bronco respecto a la actuación que está teniendo el gobierno. Bueno, lo cierto es que lo que sí hemos visto durante todo este proceso es que tal vez el rasgo más distintivo que hemos tenido como país ha sido la polarización y la polémica en torno a la gestión de la crisis sanitaria desde fases muy tempranas. Algo que hemos visto en otros contextos es que normalmente tanto la opinión pública como también los propios partidos de la oposición suelen dar el beneficio de la duda a los gobiernos cuando han arrancado esta crisis, y prácticamente se ha visto en todos los lugares el que la popularidad del gobierno o de los primeros ministros se incrementaba. Pero en el caso de España esto apenas se ha producido y de hecho casi desde el primer momento nos hemos visto en un contexto mucho más polémico en el cual parece que se reproduce cierta lógica de bloques que ya antecedía al propio estallido de la crisis y esto a mí me hace intuir que más allá de lo que vayamos a ver después con la crisis económica y su gestión concreta, lo que estamos viendo es que la crisis de la COVID-19 está hasta cierto punto acelerando o está retroalimentando dinámicas preexistentes. Y esto es algo que en España ya ocurría y que es algo que estamos volviendo a ver aquí. Esta falta, por ejemplo, de concierto a nivel territorial en el proceso de toma de decisiones es algo que es anterior. Se están revelando por las costuras cuáles son las deficiencias que tiene nuestro Estado autonómico y la capacidad que tenemos para una gestión federal de un contexto de pandemia de esta naturaleza. Se está viendo cómo la oposición está también en una situación de fragmentación que le hace colocarse en posiciones más duras. Se está viendo que el gobierno en ocasiones abusa de su posición sin darse cuenta que no tiene mayoría parlamentaria y por lo tanto que tiene que pactar y transaccionar con otros grupos. Yo creo que hasta cierto punto estamos viendo una aceleración de las dinámicas anteriores. ¿Igualmente piensas que esto hemos reaccionado tarde a nivel político? Sí, claro. Hemos reaccionado tarde en la gestión de la crisis sanitaria, como han reaccionado tarde la mayoría de los países de nuestro entorno, en mayor o menor medida. Yo creo que aquí hay dos parámetros clave que nos ayudan a entender por qué esta tardanza en la reacción. De un lado, y yo creo que el primer componente es que ha habido un sesgo de optimismo que sobre todo ha afectado a los países europeos y occidentales más desarrollados, pensando que una pandemia no podía ocurrir aquí. Si comparamos con la reacción temprana que han tenido los países del sudeste asiático, Hong Kong, Japón, Singapur, más allá de la propia China, incluso Vietnam, en este contexto, claro, ellos tuvieron la pandemia del SARS en 2002-2003 y por lo tanto ellos ya sabían, sus opiniones públicas, sus dirigentes, que podían dar estas circunstancias y por lo tanto reaccionaron de manera más contundente según hubo los primeros indicios de la extensión del coronavirus. Pero además también hay una paradoja muy curiosa que es la paradoja de la aceptabilidad social y es que nosotros hemos tomado una decisión sin precedentes en la historia de la humanidad, que es que hemos tomado la decisión de paralizar nuestras economías, paralizar nuestros usos sociales para tratar de minimizar el número de personas que fallecen. Y esto es algo que no ha ocurrido en pandemias del pasado y que, aunque nuestro contexto no ha sido tan disputado, sí es más disputado en otras latitudes como en Estados Unidos, incluso en Alemania hubo ayer una manifestación en contra de las medidas de confinamiento. Pues bien, la paradoja que tiene esta circunstancia de la aceptabilidad social es que las sociedades y los propios gobernantes y representantes no reaccionan hasta que el daño ya es visible. Es decir, es muy complicado hasta que tú no estás sufriendo el daño propio de una crisis, el que tú puedas persuadir a la gente de que tienes que tomar decisiones duras. Y esto es una paradoja que, por ejemplo, con el cambio climático lo vemos, ¿no? Hasta que no se han desatado las fuerzas del calentamiento global y hemos comenzado a notar sus efectos adversos, la gente no ha comenzado a estar más concienciada sobre esto y los gobiernos no pueden persuadir más a su opinión pública. Por lo tanto, hasta que no ha empezado a haber casos y brotes severos, las opiniones públicas y los gobiernos no han podido persuadir o no se han atrevido a persuadir a su gente para reaccionar más fuerte. Y por lo tanto, el optimismo y el coste social ha hecho que haya una variable clave, y es la variable tiempo. Es decir, que en aquellos países en los cuales se ha podido escarmentar en cabeza ajena porque han tenido la suerte de que sus brotes estuvieran más controlados o llegaran más tarde, han podido ser más contundentes. Y eso es, por ejemplo, la diferencia entre España y Portugal. En Portugal, con muy pocos brotes, pero viendo todo lo que estaba ocurriendo en España, se reaccionó muy rápido. Nosotros, sin embargo, reaccionamos más lento y no supimos interpretar lo que estaba ocurriendo en Italia, porque cuando ya se generalizaron los confinamientos, nosotros también lo hicimos. Y aquí, por ejemplo, pues hemos hablado del impacto que tenía, por ejemplo, la manifestación del 8 de marzo, la extensión del virus. Bueno, quiero recordar que el momento en el que se decreta el estado de alarma y el confinamiento en Francia, se había hecho la primera vuelta de las elecciones municipales. Es decir, que se estaba asumiendo como con cierta normalidad el que esto pudiera seguir ocurriendo. Así que yo creo que sí, hemos reaccionado tarde, pero que este es un parámetro muy común a todos los países de Occidente y, por supuesto, España ha sido uno de los que ha tenido mala suerte de que fuera de los primeros en sufrir los brotes y reaccionara tarde y, por lo tanto, estemos en la situación que estamos. Pues sí, la verdad es que sí. Pablo, te voy a leer una frase que nos ha llamado bastante la atención. Todos los políticos son iguales, que se vayan todos. ¿Crees que este tipo de mensaje, bueno, pues no nos pasará factura? Esto es un clásico. Es decir, cada vez que hay una crisis en España, lo primero que se hace es circular argumentos de antipolítica. Y ya tenemos cierta evidencia empírica que prueba que es verdad que cuando estamos en una situación de pandemia o de crisis sanitaria y esta propia crisis, ya hemos hecho alguna encuesta o algún sondeo con diseños experimentales para intentar ver cómo está afectando a las actitudes de la gente, en el corto plazo lo que hemos visto es que genera una pulsión en el que entre el debate seguridad-libertad se da muchísimo más peso a la seguridad. Y en un contexto en el que tienes que optar entre decisiones de tecnócratas o decisiones de políticos, se inclina mucho más la balanza hacia la tecnocracia cuando realmente es un falso dilema, porque al final tienes que tomar también decisiones políticas. Y por lo tanto, a mí no me sorprende que este tipo de mensajes vayan a circular y vayan a calar, porque en España hemos tenido tradicionalmente una posición muy desafecta hacia la política y en realidad es algo que lo vamos a ver circulando cuando comience además a notarse también los efectos de la crisis económica de una manera más severa. Lo que ocurre es lo mismo que uno se preguntaba para cuando circulaban estos eslóganes en Argentina, ¿no? Que se vayan todos. Y si uno claro. dice, se vayan todos, ¿y después qué? Claro, lo que pasa que fíjate, al final terminamos con una respuesta como tenemos los políticos que nos merecemos, ¿no? Que creo que al fin y al cabo, bueno, se supone que es lo que votamos, ¿no? Pues lo votado es lo que tienes. En fin, echemos un vistazo a otros momentos de la historia, a ver dónde nos podamos comparar. O sea, mirando pues, a otras grandes crisis o cómo ha sido la disputa política en esos momentos. ¿Tú crees que la polémica partidista también ha sido inevitable en el pasado? Te pongo un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial en el Parlamento Británico o durante la llamada gripe española de 1918. ¿Cómo lo ves tú? Es que a mí me resulta muy complicado comparar con pandemias o con crisis del pasado, porque cada cual tiene su especificidad, ¿no? Por ejemplo, si yo cojo la gripe española de 1918, me resulta muy difícil el intentar extrapolar al contexto presente por una razón evidente. No es solo porque sea una pandemia de un poder mortífero mucho más destructivo, sino porque yo creo que muchas veces se ignora que esta pandemia ha sido subtitulada por historiadores como la gran olvidada, porque como muchas veces estaba camuflada por el contexto y el efecto de la Primera Guerra Mundial, muchas veces la propia opinión pública de distintos países no sabían que esta pandemia estaba teniendo lugar y por lo tanto no era un tema politizado directamente. De hecho, se llama gripe española porque en España, que era un país neutral, era de los pocos sitios en los que se estaba cubriendo la pandemia. En el resto de los lugares se ocultaba a la opinión pública o incluso la gente cuando veía la enorme cantidad de esquelas que había en los periódicos pensaba que eran heridas de guerra, ¿no? Se planteaba esta posibilidad. Por lo tanto, esto no se ha polemizado tanto. En un contexto de guerra, lo mismo. A mí me resulta muy difícil el extrapolarlo respecto a las condiciones actuales, porque al final una guerra no deja de ser una contienda que, más allá de su poder destructivo, enfrenta a un endogrupo, es decir, un grupo de nacionales o de comunidad política contra un exogrupo, contra un grupo externo o alieno, ¿no? Y eso no es lo que estamos viendo aquí, porque realmente estamos en una crisis sanitaria. El enemigo, aunque sea microscópico, no es un enemigo identificable al que podamos poner cara y ojos y sea de otra comunidad. Por lo tanto, yo creo que es complicado el extrapolar respecto del pasado y tratar de extraer conclusiones muy claras. Dicho esto, yo sí considero que, y esto ya es una cuestión más estrictamente personal, que el espacio a la crítica es normal que emerja y que exista. Lo que tenemos es que ser capaces de construir una crítica de carácter constructivo. Y aquí es donde yo creo que esto es lo que ocurre en un contexto de polarización a la inversa, ¿no? El problema que tenemos en un contexto de polarización es que tú estás negando a la persona que tienes enfrente, a tu adversario, una premisa fundamental. Y es que quien esté a cargo de cualquier institución hay que asumir que lo que quiere es minimizar las pérdidas humanas, económicas y sociales. Y si tú asumes eso, es decir, si tú asumes que quien lo está haciendo enfrente lo está intentando hacer con esa intencionalidad, a partir de ahí tú sí puedes construir una crítica que pueda hablar sobre gestión concreta, sobre aspectos específicos, sobre hacerlo de una manera o de otra, pero sin negarle la legitimidad a quien tiene enfrente. El problema es que en este contexto estamos viendo que ocurre eso, ¿no? Que tú básicamente lo que estás pensando es que quien tienes enfrente es un sociópata o es alguien que le da exactamente igual el número de muertos que haya porque su prioridad es permanecer en el poder. Y yo creo que esto es precisamente lo que emponzoña el debate público y hace muy difícil el que podamos hacer una crítica constructiva, que yo creo que es razonable porque todo el mundo comete errores y la oposición no solo tiene que estar para señalar esos errores, sino también para proponer alternativas. Desde luego. Igualmente, fíjate, pensamos que va a haber cambios, ¿no?, en el futuro político del país relacionado con el COVID-19. ¿Tú crees que este tipo de crisis refuerzan a quienes están en el poder o se están debilitando? Pues a ver, lo que nos diría la literatura tradicional es, a corto plazo puede reforzar a quien está en el poder, ¿vale? Porque sabemos que hay cierto efecto de reagrupamiento detrás de la bandera, quien está en el poder en una situación percibida como amenaza existencial tiene una oportunidad. Sabemos que por la literatura sobre catástrofes y desastres naturales, que muchas veces los electores no penalizan tanto en si te has anticipado bien o no a las decisiones, como las políticas de compensación que haces después, ¿vale? Hay bastante evidencia que lo que apunta es que la gente no tiene mucha información sobre si tú tenías que haber hecho mejores diques o no en Nueva Orleans, o si habrías tenido que invertir más en vacunas o no. Esto la mayoría de la gente no lo sabe y a la hora de la verdad pues operan los sesgos partidistas, ¿no? Sin embargo, lo que sí pasa es que tú sabes si el gobierno te está compensando por esta catástrofe o no, ¿vale? Y a partir de ahí evalúas cómo ha sido el comportamiento en la propia gestión de la crisis. Entonces, y el efecto de la propia crisis económica. Sí. Es decir, la crisis económica es un reto monumental en el que normalmente los gobiernos se desgastan y en el que veremos si tienen en los diferentes países la oportunidad de ser capaz de modular ese impacto, de que no todo el mundo se quede atrás en la misma medida. Y claro, ahí podemos hacer la analogía con la crisis del año 2008. Si algo tuvo la crisis del año 2008 es que se llevó por delante a prácticamente todos los gobiernos de Europa, menos al alemán, ¿vale? En el resto de contextos se produjo esto. Esta crisis va a ser más violenta, pero también en teoría más corta. Y vamos a ver cómo los gobiernos pueden intentar o no capearlo, asumiendo, eso sí, que los parámetros económicos desde los que se hacen son bien distintos, porque aunque no lo parezca, hemos aprendido algo. Y ahora se va a permitir que los gobiernos, por ejemplo, se endeuden o haya déficit o se lancen programas mucho más ambiciosos para intentar amortiguar la destrucción de empleo y tratar de aguantar los ingresos de la población. Vamos a ver, porque yo creo que en estos meses es en los que se va a jugar el devenir de toda la legislatura y me atrevería a decir de muchos gobiernos europeos. Por lo cual, ¿va a cambiar el COVID el futuro político o la manera de hacer política en España? Sí, claro, necesariamente. El gobierno que se forma a partir de las elecciones repetidas del 10 de noviembre, que es un gobierno de coalición minoritaria con 155 diputados, primera experiencia en la historia reciente de la democracia española, y en unas circunstancias en las que tiene apoyos muy precarios y se tiene que apoyar en partidos de ámbito territorial, independentistas y nacionalistas, tenía una hoja de ruta para esta legislatura muy clara y muy concreta, centrada en determinados aspectos, ¿no? Que hablaban desde algunas materias económicas hasta la eutanasia o la ley de muerte digna, hasta regular los mercados de alquiler. Pues bueno, toda esa hoja de ruta está destruida. O sea, toda la legislatura va a ser totalmente diferente porque el contexto es otro. No tiene absolutamente nada que ver. Y en algunos casos, por ejemplo, ahora si volviéramos atrás en el tiempo, pues ya nos suena como a chino, ¿no? Estar hablando del PIN parental o estar hablando de la ley de eutanasia. Pues bueno, estamos en unas circunstancias en las que va a haber que desplegar políticas que no tienen absolutamente nada que ver. Así que la hoja de ruta de la legislatura ha cambiado, las alianzas pueden cambiar también, aunque yo creo que el gobierno va a tener intención de durar precisamente por el efecto de la crisis económica. Es decir, si ahora mismo el gobierno convocara elecciones, las perdería. Entonces, no hay demasiadas dudas de esto porque la gente va a notar el impacto de la crisis. El gobierno tiene todo el interés del mundo en aguantar para que se vaya notando la recuperación económica y se vea el efecto de las políticas que va a lanzar. Ahí es donde está la clave y habrá que ver con qué aliados y en qué circunstancias, porque tenemos también elecciones vascas, gallegas y presumiblemente catalanas. Quién sabe si madrileñas en un corto plazo de tiempo. Ajá. Oye, y así básicamente nos puedes decir, ¿cómo nos estamos portando los medios de comunicación? Bueno, a ver, vamos a intentar un poco aquí repartir repartir responsabilidades, ¿no? Porque todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad, desde luego, y hay algo que lo dicen las encuestas y yo creo que merece la pena incidir, que por más que nos obsesionen las redes sociales y estemos todos muy preocupados de lo que ocurre en Twitter, Twitter no deja de ser a efectos prácticos un antro con pretensiones, porque lo que vemos es que el 85% de los españoles informan sobre el coronavirus y la política a través de la televisión. La televisión sigue siendo esencialmente la reina de la casa y sigue siendo la que más marca el tono. Y aquí es donde estamos viendo comportamientos diferenciales. Desde la perspectiva de polarización, a mi juicio, no ha cambiado nada, ¿vale? Es decir, seguimos viendo el que en España las audiencias están muy fragmentadas. Hay nichos partidistas muy fuertes y en ocasiones está dando hasta espacio a bulos o a noticias falsas en espacios de comunicación convencionales. Y yo creo que ahí se tendría que ser mucho más cuidadoso, sobre todo para no desinformar, ¿vale? Porque esto es fundamental. Hay algún experimento que ya se ha hecho en el caso de Estados Unidos que demuestra que la desinformación mata. Es decir, que se ha visto que en el caso de Fox News, en fases tempranas, aquellas personas que se exponían a noticiarios que minimizaban la importancia del coronavirus son las mismas que han tenido más afección del coronavirus después. Es decir, que los medios de verdad funcionan como una correa de transmisión clave en comportamientos sociales. Y ahí es muy importante apelar a la responsabilidad de todos. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con los medios? Los medios de comunicación, por buenas razones, no tienen policía. Es decir, no tenemos alguien que valide o que contraste cuáles son las buenas prácticas o malas prácticas de los medios de comunicación, y me niego totalmente a que el gobierno sea el que lo haga, ¿vale? Porque es casi más preocupante el remedio que la enfermedad. Ahí es donde se supone que hay que apelar a un código deontológico, ¿no? En el que los medios se encarguen de hacer periodismo, y periodismo consiste no en dar igual de voz a alguien a favor y a alguien en contra, que opina que llueve o que no llueve, sino en sacar la mano por la ventana, comprobar si llueve o no llueve y a partir de ello contarlo, que es de lo que un poco se trata. Y claro, yo creo que ahí tenemos todavía un poco de espacio por recorrer, porque después de todo los medios de comunicación no dejan de ser empresas. Ajá. Las empresas quieren tener ingresos y esto hace que en ocasiones aprenda el sensacionalismo porque sabe que hace que las audiencias se queden más estables ahí. Y este nivel de compadreo y hostilidad que hay entre determinados medios de comunicación y partidos aquí en España, ¿se da en otros países? Sí, efectivamente. Y esto es la enorme paradoja que estamos viviendo desde los 90 para aquí, ¿eh? No es algo nuevo. Pero sí que es cierto que lo que ocurre es que tenemos una paradoja. Y es que las audiencias están más fragmentadas que nunca. Es decir, nosotros nos hemos vuelto consumidores, tanto audiovisuales como en redes sociales, mucho más autoselectivos, buscamos más contenidos que puedan satisfacer nuestras posiciones ideológicas previas. Es toda esta teoría que habla de la cámara de eco, de que buscamos gente que piense como nosotros para reafirmarnos en estas ideas. Y que en paralelo lo que se da es una mayor agrupación de conglomerados político-mediáticos que controlan esas mismos canales de comunicación. Es decir, que realmente en el fondo sigue existiendo unos intereses muy centrados. En España la televisión es esencialmente un duopolio, si tú excluyes los medios públicos, ¿no? Sí, por lo tanto, a efectos prácticos, esto tiene impacto también en cuál es la relación que tienen con los políticos, y esto sí es algo que también debería un poco preocuparnos, ¿no? En qué medida existe o no competencia en términos de diferentes medios de comunicación, cuya concentración también viene no solo por los costes tecnológicos que cada vez tienen entrar en más plataformas, sino porque la crisis económica fue letal. La crisis económica ha introducido una precariedad en las plantillas, un autoempleo, falsos autónomos entre los periodistas, que hace muy complicado el que puedan realizar una función de marcaje político como se debería esperar de los propios medios. Fíjate que comentabas hablando de los medios de comunicación, pero aquí nosotros somos medio de comunicación comunitario, que está gestionado por la ciudadanía y que no somos empresa, al fin y al cabo. ¿Tenemos alguna misión específica en este nuevo contexto? No, desde luego, porque si algo sabemos desde la gran recesión para aquí, yo creo que el coronavirus, muchas veces lo vemos como algo que cambia las reglas de juego, pero yo creo que el coronavirus va a tener más impacto acelerando como un túnel del tiempo algunas dinámicas que ya se veía. Lo que llevamos viendo desde la gran recesión, como comentaba antes, es que se ha quebrado la confianza de manera muy importante, no solo en la política y los políticos, sino en lo que podríamos llamar son los sacerdotes de la verdad, ¿no? Es decir, siempre hemos tenido sacerdotes intermediarios que eran los que un poco gestionaban el saber público y generaban unas opiniones públicas y unos consensos que iban en una dirección o en otra. Yo creo que esto se ha quebrado de manera importante. Y por lo tanto, surge también la oportunidad para que medios alternativos puedan dar también visiones que antes podían parecer minoritarias dentro del contexto de la opinión pública, pero que cada vez están cobrando más prevalencia precisamente por esa desconfianza creciente que hay hacia esos sacerdotes tradicionales, ¿no? Podríamos un poco hacer la analogía entre lo que ocurre cuando aparece la imprenta y lo que ocurre cuando aparece Internet, ¿no? El que aparezca la imprenta lo que hace es que se puedan imprimir Biblias y, por lo tanto, el sacerdote no sea el único que puede ser su intérprete, sino que tú puedes también leerla y a partir de ello surgen todos los movimientos de la reforma y la contrarreforma. Pues aquí es un poco parecido. El desarrollo de Internet, el desarrollo de medios comunitarios, el desarrollo de plataformas alternativas de comunicación, lo que está ayudando, gracias a la infraestructura que es Internet, es a que voces alternativas también puedan tener un mayor espacio en la configuración de la opinión pública. Y fíjate que administraciones y partidos, bueno, se suele decir, ¿no?, que tienden a guardar en un cajón propuestas de democratización de la comunicación, como el fomento de los medios comunitarios, ¿no? Pasa como algunos dicen, como en la justicia, no sé, que al poder no le interesa una justicia fuerte porque supondría más control. Bueno, esto es el problema clásico de poner el cascabel al gato, ¿no? Es decir, es muy complicado que alguien vaya a hacer las reformas que se espera si está siendo beneficiado por el statu quo. Y esto hace que la mayoría de los partidos y de los medios de comunicación tradicionales pues estén beneficiados por el statu quo, sobre todo por lo que toca a pymes beneficios ligados a temas de plataformas digitales, a tema de derechos del fútbol o de los medios o de los eventos deportivos, a la publicidad institucional, que muchas veces también tiene un papel importante. Todos estos elementos se colapsan y se solapan y, por lo tanto, es muy difícil que desde el nivel más macro alguien vaya a afrontar una reforma si no se lo cree. Es decir, si llegan al poder partidos que sí que están muy convencidos con esto o líderes que tienen una verdadera obsesión con esto, pues entonces es más probable. Pero en general es verdad que esto no se da y es un poco probable que se vaya a dar en el corto plazo. Y dentro de lo que es la política, pero sin contar con los partidos políticos, ¿Cómo ves tú el papel de los movimientos sociales en esta crisis? Bueno, los movimientos sociales es cierto que se caracterizan porque son evanescentes y porque tienen una emergencia que va y viene sin tener una infraestructura clara, pero sí planteando una cosmovisión del mundo y la promoción de determinadas ideas o de determinadas políticas. Y yo creo que los movimientos sociales en este contexto no han podido hacer gran cosa, y es normal que así sea, ¿vale? Ha habido algunos movimientos en organización, en nivel local o en nivel más pequeño, por lo que toca a el comportamiento social o tratar de ayudar a gente que está en entornos más vulnerables, pero han sido en general movimientos muy, muy pequeños y que ahora es verdad que se puede abrir una ventana de oportunidad para ellos, porque ciertos cambios que van a empezar a producirse ahora en nuestras ciudades con esta nueva normalidad que se ha dado en llamar hacia la que vamos, pues puede darles una ventana, como decía, para tratar de promocionar sus políticas. Estoy pensando, por ejemplo, si ahora la morfología de nuestras ciudades va a tener que cambiar porque no vamos a poder movernos tanto y vamos a tener que desplazarnos caminando a más sitios, porque esto puede ser un riesgo de contagio, va a haber que peatonalizar más áreas, pues a lo mejor esto para movimientos sociales o movimientos de barrio que llevan mucho tiempo peleando porque el peatón tenga más espacio que el automóvil, pues puede ser un buen contexto para conseguir que parte de estos cambios se vuelvan permanentes y por lo tanto que podamos movernos hacia elementos de mayor solidaridad. En cualquier caso, el efecto de la crisis económica va a ser importantísimo y va a hacer que estos movimientos sociales puedan volver a jugar un papel clave en un momento en el que toda la sociedad va a estar en shock y en el que se nos vienen por delante meses muy, muy, muy duros. Bueno, pues yo te agradezco que hayas pasado este ratito con nosotros, aclarándonos un poquito más cuál es la situación con estos aspectos políticos. Yo tengo una última frase que decirte porque me ha llamado muchísimo la atención. Un veterinario no está frustrado por no ser un animal. ¿Qué te ha pasado con esa frase? Que sabemos que no has dejado de utilizarla. He terminado dejando de utilizarla porque era cuando me preguntaban por qué politólogo y no político. Muchas veces lo que me limitaba a decir era eso, ¿no? No es lo mismo el sujeto de estudio que el querer participar de ello. Pero es verdad que todo depende un poco de la noción que nosotros asumamos de política, porque es verdad que los politólogos, muchos de ellos han entrado en partidos políticos y ahora son casi un partido político, pero también es verdad que en el fondo si uno toma una concepción amplia de lo que es la política, que yo creo que es la que hay que tener, es decir, hay que quedarse pensando en la política más allá de los ámbitos institucionales. En el fondo, hablar de política, en el fondo, analizar la política, en el fondo, discutir de política también es política. Y por lo tanto, en el fondo, todos somos seres políticos y hay que reconocerlo así. Pues Pablo Simón, muchísimas gracias por este rato tan entretenido. Esperamos poder hablar contigo dentro de poco para iremos viendo este futuro y viendo las desescaladas contigo. Así que muchísimas gracias desde la Red de Medios Comunitarios. Muy bien, gracias a vosotros. Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem/org. Seguimos. Si la primera línea para combatir los efectos sobre la salud del COVID-19 estaba en la UCI y ahora en la atención primaria, la primera línea en la atención de la emergencia social por el COVID-19 está en los servicios sociales. Vamos a hablar con la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en España. Escucharemos también la opinión de Joan de Barcelona, que esta semana está descoronavirusándose. Madre mía, qué palabreja. Además, haremos nuestro particular homenaje al torturador durante la dictadura franquista, Billy el Niño, que ha muerto esta semana sin ser juzgado por sus crímenes. Y tendremos tertulia. Esta semana hablaremos de radio, niñez y juventud. ¿Por qué no hay programas para los jóvenes de la radio? ¿Cómo deberían de ser? ¿O programas hechos por la niñez o para la niñez? ¿Por qué les resultan más atractivos los podcasts que las emisiones de radios convencionales? Todo esto lo mantendremos en esta segunda hora. Así que, muy buena. Chus. Tiempo de opinión en El Otro Coronavirus. Ahora que la Real Academia está estudiando la incorporación de nuevas palabras, voy a usar una que le oí a un conocido presentador de noticias hace unos pocos días. Descoronaviruzar. Por eso me voy a permitir un juego de palabras para sintetizar el comentario de opinión de hoy. Alarmantemente descoronavirusando. No voy a entrar en si esta última prórroga del estado de alarma era o no era estrictamente necesaria. Hemos sido testigos de la intriga, del suspense informativo sobre si el gobierno iba a obtener el sí o el no. Ya tenemos la respuesta. Estemos de acuerdo o no con el resultado político, la situación sigue siendo alarmante. La posibilidad de rebrotes está ahí, a nuestro lado, y la cuestión económica en situación más alarmante que nunca. El descoronavirusador estatal o autonómico que lo descoronaviruce mejor será quien se lleve el gato al agua. Solo la perspectiva histórica podrá darnos luz en este trabalenguas socioeconomo-sanitario. La cuestión es que estamos empezando una fase que preocupa a unos mucho más que a otros. Unos transcurriendo jornada a jornada con aumento de risas y celebraciones. Otros día a día con presencia constante y perpetua de llantos y dolor en sus corazones. La ignorancia dura hasta que aparece un caso en la familia. Ahí las bromas dejan de hacer gracia. De modo que continuemos así, alarmantemente descoronavirusándonos y al mismo tiempo animosamente superándonos. Joan, desde Barcelona, colaborador de la Red de Medios Comunitarios. El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. Venga, vamos con la segunda parte. Y esta vez vamos a meternos, a inundarnos un poquito de los servicios sociales, porque hay muchas similitudes entre el sistema sanitario y el de servicios sociales, como bien he dicho. Ambos luchan contra los efectos de la COVID-19. Ambos, no se puede decir que afronten esta pandemia en su mejor momento. Y aparte, el sistema sanitario y servicios sociales son nuestra esperanza, ¿no?, para amortiguar e incluso resolver las calamidades que se nos han cruzado o se nos van a cruzar en el camino. Hablamos con el vicepresidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, Ángel Parreño. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la situación de los servicios sociales ahora, en este momento? Bueno, pues los servicios sociales como uno más de los sistemas de protección social que tiene nuestro estado de bienestar, están asumiendo las consecuencias de esta enorme crisis sanitaria, en primer lugar, pero que obviamente ha producido una crisis económica y que acabará produciendo una crisis social de primera magnitud en nuestro país. Por lo tanto, los servicios sociales en estos momentos, con las limitaciones que nos imponen el decreto de alarma y la situación de confinamiento, seguimos atendiendo a nuestros usuarios más vulnerables a distancia, utilizando mucho la imaginación y todo lo que podemos, los medios telemáticos, pero sin dejar de atender a nuestros usuarios, que generalmente son personas en una situación de vulnerabilidad extrema. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuando pase la emergencia, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué problemas sociales vamos a tener, ¿no? Bueno, en primer lugar, tendremos una problemática de una capa de población enorme que todavía no se había recuperado de la crisis que empezó en el 2008, pero que tuvo sus años de plomo en el 2012 y en el 2013. Pues esa capa enorme de población que surgió con esa crisis y que, bueno, pues ya se ha instalado el nombre del precariado, nos vamos a encontrar después de esta crisis sanitaria que ese precariado sigue en peor situación aún que la que venía teniendo. La brecha social que se había abierto en España por culpa de esa crisis, en la que, bueno, pues había unos índices de desigualdad enorme, de gente que no podía llegar a final de mes, de gente que no podía tener acceso a los recursos más normalizados, de personas que se veían lanzadas de su vivienda, o de personas que no podían pagar la luz o la energía que necesitaban en sus hogares, pues esa capa enorme de población y esa brecha enorme que se había abierto en la sociedad española entre la clase media y esa otra clase surgida con la crisis del precariado, pues obviamente va a empeorar, va a agrandarse esa brecha y los índices de desigualdad probablemente lleguen a una situación enorme si por parte de las administraciones públicas, por parte del Estado y también y sobre todo por parte de la conciencia social no se pone solución y no se ponen ayudas y, sustentos para que estas personas puedan salir adelante. Y para eso se estaba hablando de ese ingreso mínimo vital, ¿no? Que bueno, pues se supone que es una de esas medidas, ¿no? Que se crean para hacer frente a la emergencia social. Pero yo no sé si esto supondrá mucha carga de trabajo para los servicios sociales. ¿Estáis preparados para ello? Bueno, no conocemos todavía cuál va a ser el diseño en el que el gobierno ha estado trabajando. Hemos oído parte de la música, y la música nos suena bien, pero nos falta la letra, y esa letra probablemente nos estamos temiendo que implique efectivamente una nueva carga de trabajo para, sobre todo para la atención primaria, el nivel de atención primaria de los servicios sociales. Insisto, todavía no sabemos cuál va a ser el diseño final y cómo se va a articular esta nueva prestación que saludamos desde luego con alegría y con ánimo, porque nos parece que España necesitaba un sistema de rentas mínimas que garantizase unos recursos mínimos a toda la población. Pero si la gestión de este ingreso mínimo vital recae sobre la atención primaria de los servicios sociales, que está radicada en los ayuntamientos, en los municipios, cuando todavía no nos hemos recuperado de los recortes enormes que sufrimos durante la crisis del 2008, pues es muy probable que no seamos capaces de cumplir con nuestra obligación y de atender bien a las personas que más lo necesitan. Uh-huh. Ángel, si se establece al final el ingreso mínimo vital por parte del gobierno, ¿qué pasará con los 1.500 millones de euros que las comunidades autónomas invierten en rentas similares? ¿Deberían invertirlas en aumentar el ingreso que reciben las familias o, por el contrario, invertirlas en aumentar el personal de los servicios sociales o en presupuestos para las comunidades autónomas? ¿Qué piensas sobre eso? Pues esta es una de las grandes preocupaciones que concretamente en la Asociación de Directoras y Gerentes tenemos y en general en todo el sector profesional de los servicios sociales. Nos tememos que el hecho de que haya una renta garantizada como una prestación no contributiva de la seguridad social, que es como se anuncia el ingreso mínimo vital, y que eso sea estatal, pueda poner en la tentación a los gobernantes de las comunidades autónomas, a los consejeros de Hacienda y a los presidentes y presidentas de las comunidades a derivar esos 1.500 millones que actualmente más o menos se están gastando en rentas mínimas, derivarlos a otras políticas, máxime en una situación en la que es obvio que los gobiernos autonómicos han tenido que hacer un esfuerzo especial y van a tener que seguir haciéndolo para atender las consecuencias sanitarias de esta crisis. Es una enorme preocupación que por la vía de la implantación de una prestación como derecho subjetivo, que es una reclamación de hace muchísimo tiempo de todo el sector, pues por esa vía al final perdamos esos 1.500 millones de euros que actualmente las comunidades autónomas están gastando. Esos 1.500 millones se deberían gastar en bien complementar la prestación del ingreso mínimo vital hasta el nivel que cada comunidad autónoma estime por oportuno en función de sus competencias, o bien, si no quieren complementar ese ingreso mínimo vital porque estimen que es suficiente, dedicarlo a políticas de inclusión en relación con los servicios sociales. Si no tenemos esas herramientas, si nuestras estructuras de la atención primaria no se refuerzan, seguiremos convertidos, como hasta la fecha, en administradores de prestaciones dedicados a un trabajo administrativo que no resuelve, en la mayoría de las ocasiones, los problemas de la gente con la que trabajamos. Por eso, fíjate, nos miramos un poco al pasado, cuando se estableció la ley de dependencia, que fue una medida de mucho calado. Igualmente, comparándolo con eso, ¿en ese momento se reforzaron los servicios sociales? En absoluto. Bueno, hubo comunidades autónomas que hicieron algún tímido intento de reforzar la atención primaria, pero no fue una cosa generalizada, ni muchísimo menos, y además en las que se hizo ese refuerzo, también ese refuerzo fue escaso, tímido, insuficiente. Como digo, si la aprobación de un derecho subjetivo, como lo fue en su día, la atención a la dependencia, va a suponer una carga de trabajo sin el refuerzo de las estructuras de la atención primaria, es muy probable que esta prestación no consiga los niveles de inclusión que sería necesario y que serían convenientes, dada la situación de necesidad, dada la situación de exclusión de esa enorme capa de población que hemos ganado precariado. Este problema, en estos días que vimos la situación en la que está el sistema sanitario, ahora nos acuerdo, muchos gobernantes autonómicos se acuerdan de la debilidad a la que han sometido a la atención primaria, que es, como todos los niveles de atención primaria de cualquier sistema de protección, es la primera línea de atención a los ciudadanos. El debilitamiento de esa atención primaria está detrás, y eso lo están diciendo los expertos sanitarios, está detrás de las dificultades que ha tenido el sistema sanitario español para atender esta crisis. Pues si lo trasladamos a la atención primaria de los servicios sociales, tenemos el mismo problema. Si no se refuerza la atención primaria, si los equipos de inclusión de la atención primaria siguen obligados a gestionar prestaciones y papeleos, trabajo administrativo, no conseguiremos parar el enorme tsunami que nos viene encima con esta crisis. Por terminar, Ángel, y sobre todo porque nos los ha aclarado muy bien, pero brevemente, ¿cómo resolvemos esta situación? O sea, o aumentamos el personal o cambia la organización de los servicios sociales también. Bueno, en primer lugar, una necesidad que venimos reclamando en los servicios sociales de hace muchísimo tiempo es una ley estatal de servicios sociales. no existe una ley que garantice a todos los españoles unos mínimos de atención en servicios sociales. Por lo tanto, como competencia autonómica, la dispersión de las estructuras, de la calidad, de la competencia de los servicios sociales en las distintas comunidades autónomas es enorme. Esta es una primera necesidad. Hace falta una ley básica de servicios sociales que garantice para todos los españoles, con independencia de donde vivan, unos derechos mínimos en materia de servicios sociales. Y en segundo lugar, hace falta que las comunidades autónomas se convenzan de la necesidad de refuerzo de las estructuras de la atención primaria. Probablemente con estos 1.500 millones que ahora se van a obtener una vez que esté implantado el ingreso mínimo vital. Pues Ángel Parreño, de las vicepresidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, muchísimas gracias desde la Red de Medios Comunitarios. Muchísimas gracias a vosotros. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios. Billy. Billy. Billy. Despierta, Billy. Ya estás aquí. No pongas esa cara. Dicen que nunca dejamos de ser el niño que fuimos, ¿verdad? Y tú siempre has sido un niño, ¿verdad, Billy? No, Billy. Aquí no hay llamas ni azufre. Pero sí tenemos una de esas bañeras que tanto has usado en los buenos tiempos. ¿Eh, Billy? Bienvenido a tu casa, Billy el niño. Lo primero que hizo el funcionario que ahí estaba, al quien yo conocía de haberle visto en alguna ocasión, que era Antonio González Pacheco, Billy el niño, sin mediar palabra fue golpearme en los genitales. Mi primer recuerdo de él es que me abre la cabeza con la culata de su pistola y me dice: ya puedes decir por ahí que te ha abierto la cabeza Billy el niño. Pero en un momento determinado, entre gritos y demás, él sacó la pistola, hizo y la montó. Montar es hacer como si mete la bala. Me puso la pistola entre aquí en las costillas y me disparó en seco. Es decir, una falsa ejecución que se llama, ¿no? Que bueno, que mi marido me la estaba pegando, que no servía para nada, que no eres nadie. Sois todas unas guarras. La idea es que no se salga de rositas, o por lo menos, como él, digamos que nos fastidió nuestra juventud hasta el punto de cambiar todos nuestros planes de vida, pues un poco que no tenga una vejez tranquila. El otro coronavirus. Hemos escuchado una dramatización hecha por el equipo del programa y también parte de un reportaje del diario Público sobre el torturador Billy el Niño, que ha muerto por COVID-19 esta semana. No ha sido juzgado por su tortura durante la dictadura franquista. Los antihimnos de El Otro Coronavirus son canciones que contradicen las indicaciones del estado de alarma. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Si quieres bailamos, me pongo los zapatos y me llevas, si me llevas contigo por ese mundo oscuro y desconocido del compás. Olvidarnos del tiempo perdido, despertar y ver que aún estás. Si quieres bailamos, me pongo los zapatos y me llevas. Los los antihimnos del otro coronavirus. Estimados hermanos, honremos a nuestra diosa de nuestra comunicación. Amén. Tú que todo lo puedes, tú que cierras el redil de la oveja descarriada. Gloria a ti que te encarnas en los grandes grupos de la comunicación. Aleluya. Santa Trinidad de intereses políticos, mercado y contenidos, basura y eso de que la ciudadanía también tenga su hueco con dignidad. Si es suya tal. Nosotros que abrazamos el sagrado principio de que hay que comunicar para la gente. Pero sin la gente. Y confiamos en tu precepto de que la gente no es gente, sino que es audiencia. Y la audiencia es eso que vendemos a los anunciantes. Amén. Tú que todo lo iluminas, aunque bueno, hay cosas que quizá no tanto, y voces que están en la sombra y preguntas que no se escuchan, pero seguimos haciendo como si nada, y como si nada de esto fuera cansino. Sociales son necesarias. Ahí es donde las radios comunitarias ponen su granito de arena. Bienvenidas a este espacio creado por la red de medios comunitarios. Oye, apaga esa radio, que este es el templo de la comunicación. En directo. ¿Qué carajo pinta aquí una radio comunitaria? Hereje, que soy uno hereje, sin vergüenza. Soy la pelusilla de la comunicación. Mequetrefe, sopla gaita, mamandurria, artesanillos de poca monta, activista, poblacho sin escrúpulo. Venga, vamos a ver cómo enlazamos hoy la tertulia, porque básicamente también nos interesa saber qué pasa con la radio y la juventud. ¿Cómo unimos todo esto? Bueno, pues para ello hoy tenemos a unas personitas que nos van a contar unas cosas muy interesantes. Está con nosotros Carmen Mayugo, coordinadora de proyectos de Teleduca en Barcelona. Buenos días. Buenos días. Y también tenemos a Chuse Fernández, coordinador de la Escuela de Radio TEA FM de Aragón. Hola, Chuse. ¿Qué tal? Buenas tardes. También contamos con José María Bando, que es el director del Colegio La Esperanza en Cantillana, Sevilla. Hace un programa de radio con escolares llamado Give Me Hope y otro titulado En Casa y a lo Loco. Lo hacen en Radio Cantillana, emisora municipal de este municipio sevillano. Buenos días. Hola, buenos días. Y por último presentamos a Ana Azarat, de la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa. Bienvenida, Ana. Hola, buenos días. Bien, nos vamos a lanzar una serie de preguntas, pero también queremos que nos contéis uno a uno, para situar a la gente, ¿no?, que nos escucha. Brevemente también os vamos a pedir en qué consisten las iniciativas en las que estáis. Ana, por favor, empiezas tú. Muy bien, pues yo estoy ahora mismo estudiando sobre el aprendizaje que se da cuando participas en medios comunitarios. Entonces, por eso estoy en la RICAP y bueno, quería comentar, luego más adelante comentaremos un poquito las iniciativas que he conocido que están a lo mejor lideradas por niños y por jóvenes. Muy bien. José María, por favor. Bueno, pues nuestro programa se emite por alumnado del colegio. Llevamos 8 años en emisión en Radio Cantillana. Y bueno, ellos son los que hacen todas las secciones, los que deciden los contenidos de cada semana. Y bueno, la verdad que tiene mucho seguimiento por parte de la familia y de las personas de Cantillana. Y en el periodo de confinamiento, pues hemos empezado a hacer ese que han nombrado de En Casa y a lo Loco. Bueno, lo que queríamos era estar todos comunicados y escucharnos unos a otros y sobre todo darnos ánimo. Así que bueno, llevamos un recorrido amplio, digamos, en esto de la radio escolar. Muy bien, Chuse. Bueno, aquí en Aragón hace ya varios años que, bueno, casi 11, que está funcionando la escuela de radio TFM, formando a personas de diferentes edades. Y en cuanto a la comunicación escolar, a la radio escolar, se está intentando aglutinar experiencias que existen desde hace también un montón de años en diferentes lugares de Aragón, dentro de un proyecto que se llama Radio Lab y que está tutorizado y coordinado por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Y Karma. Bueno, pues concretamente desde Teleduca llevamos como un año y medio, realizando un programa de radio que se llama Cinema Infants y que, bueno, es una experiencia que no es un programa de radio directamente gestionado por los niños y niñas, sino que es como un espacio de encuentro entre educadores que trabajamos la creación audiovisual participativa. Y entonces es como un espacio de análisis y valoración de las experiencias que hacemos desde las voces de los niños, ¿no? Es decir, ellos participan en grabaciones que hacemos in situ cuando realizamos estas experiencias en las escuelas, en los centros educativos, en los institutos y tal. Pero bueno, en Cataluña hay una larga trayectoria de radio escolar y también, sobre todo, de lo que podríamos llamar a radios locales que colaboran con los centros educativos de los municipios. Está bastante explorado y bueno, y hay iniciativas muy interesantes. Yo os voy a contar sobre algunas que conozco más. Hola, muy buenos días a todas y a todos y me gustaría saber por qué no hay apenas programas para jóvenes en la radiodifusión española. ¿Empiezas tú, Ana? Bueno, sí, yo creo que hay ahora mismo como un poco de desconexión entre el mundo del joven y de los niños con los medios tradicionales, incluso en algunas ocasiones también con los medios comunitarios, ¿no? Porque esa imagen que tenemos también de la radio como imagen romántica de encender la radio, escuchar tu programa favorito a determinada hora, ahora los jóvenes normalmente escuchan la radio a través de los teléfonos, de plataformas digitales. Entonces, bueno, estamos viendo que hay en ese aspecto un poco de desconexión y a la vez ahora con la situación que del coronavirus y tal, estamos viendo que empiezan con esta situación del confinamiento y tal, se les ha empezado a preguntar y a tener un poco en cuenta en algunos medios de comunicación. Incluso he visto algunos telediarios y tal donde se les entrevista y cuentan un poco cómo se sienten y qué hacen para en estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto debería ser la norma, ¿no? Que debería ser mucho más habitual, que se les tuviera en cuenta, que se tuvieran voz dentro de los medios, tanto tradicionales como comunitarios, porque además hemos visto que cuando la radio funciona como una herramienta educativa en los centros escolares, tanto primarios como secundarios como universitarios, la herramienta funciona y los niños y las jóvenes cuando conocen esta herramienta conectan con ella, se enamoran de ella. Y bueno, y creo que es una herramienta muy potente porque cuando además participan, yo lo que he visto también es que se empoderan, ¿no? Que empiezan a aprender a hablar en público, que aprenden a trabajar en equipo, que desarrollan empatía, que aprenden a escuchar y bueno, tienen un montón de habilidades que se potencian cuando utilizan esta herramienta como es la radio y creo que eso es la clave un poco, ¿no? Que deberíamos empezar a potenciar esas alianzas y de utilizar la radio como herramienta educativa para conectar con los chavales, con los jóvenes, con los niños, para que ellos sean protagonistas y lo usen como ellos quieran, ¿no? Como a ellos más les gusta y les apetece. ¿Tú cómo nos dirías, José María, por qué no hay programas para jóvenes? Pues yo creo que a lo mejor desde una doble vertiente, tanto desde el que lo produce como el que lo consume, creo que quizá esa desconexión pues, es muy palpable, porque desde los medios no hay programas específicos, muy poquitos específicos, para jóvenes y mucho menos para la infancia, ¿no? Para la población más infantil. Y por otro lado, la manera de consumir radio, digamos, ¿no? Y no solo radio, sino contenido visual de la juventud ha cambiado de 5 o 10 años acá. Ahora es todo, va todo a la carta, va todo en streaming, va todo en plataformas, digamos, hechas al efecto, ¿no? del consumo rápido, ¿no? Y bueno, todo esto que comenzó un poco con YouTube, donde los jóvenes, pues ellos mismos eran capaces de adquirir sus contenidos, ¿no? De acceder a ellos. Pues con estas plataformas, digamos, en streaming, pues ha seguido ese mismo camino, ¿no? Y quizás la radio, pues en eso nos hemos quedado un poco más a la zaga. Creemos que la manera de consumir contenido visual de la juventud y de los niños, pues no se adapta totalmente al mecanismo que tiene hoy en día la radio. ¿Y tú, Chuse, cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que básicamente no hay radio juvenil e infantil, sobre todo infantil, en las emisoras comerciales o convencionales, sean públicas o privadas, literalmente porque no les interesa, porque no hay ahí un punto en el que puedan encontrar un beneficio económico, o bien a través de la publicidad, a través del patrocinio, etcétera. Y en cuanto a las emisoras públicas, pues básicamente porque su esquema de programación se limita a copiar los formatos de las radios comerciales, olvidándose de la importancia de los medios públicos como medios sociales. Y por lo tanto, bueno, pues algo tan simple como que ¿para qué voy a hacer un programa para chicos entre 6 y 8 o 10 años por las mañanas a la hora de desayunar si esos chicos no van, ya no escuchan la radio porque hace años que no les ponemos nada en sus oídos que les pueda interesar, a los que ahora tienen 20 o 25 o 30? Entonces, bueno, pues va a ser más sencillo que mantengamos o intentemos mantener la audiencia con informaciones y con tertulias informativas y con debates que se pueden repetir exactamente iguales en las otras 8 emisoras del día a esa misma hora y ya está. ¿Problema que tiene esto para las emisoras? Pues que evidentemente han perdido por completo ese horizonte. Para ellos la audiencia comienza a los 14 años según el EGM y a partir de los 30 en sus cuentas de resultados, aquellos que puedan comprar o adquirir algún tipo de bien a través de la publicidad que se incluye en sus programaciones. Con lo que me cuentas, Chuse, de alguna manera no hemos hecho de que nuestros niños, nuestras niñas, ¿no?, tengan esa experiencia y esa conciencia de radio, ¿no?, desde pequeñito. Claro, se ha perdido sí. Por completo. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la radio. Yo vivo en Zaragoza, 700.000 habitantes, tengo 56 años. Cuando yo era pequeño, es decir, 8 o 10 años, había en Zaragoza, se abrió una pista de hielo, se llamaba El Ibón. Llegó a haber incluso un pequeño equipo de hockey hielo, pero se perdió, no había interés o no hubo la publicidad suficiente como para que eso fuera un negocio adecuado y se cerró. Y en su lugar se puso una tienda, un pequeño centro comercial local. 40 años después, nadie se acuerda de aquel día pista de hielo y no hay ningún interés en volver a abrir en Zaragoza una pista de hielo que pueda servir de zona de esparcimiento o para poner en marcha un equipo profesional o semiprofesional de hockey y hielo. Sin embargo, todas las navidades se monta una o más pistas de hielo infantil y juvenil en la Plaza del Pilar, unas dimensiones pequeñas para entretenerse durante los días de fiesta. Terminan las vacaciones de Navidad, se cierra esa pista de hielo y hasta el año que viene. Pasaría lo mismo con la radio infantil, sobre todo, y con la radio juvenil a nivel estatal. Carmen, ¿tú cómo lo ves? Desde nuestro punto de vista, un poco, yo creo que ha habido un descuido un poco por dos lados, ¿no? Digamos, sí que se ha cuidado algo la radio infantil escolar, ¿eh? A lo largo, la experiencia un poco que tenemos en Cataluña, a lo largo de años ya de atrás para acá, y como un elemento, pues con un espacio de aprendizaje, pues de todo lo que han comentado, por ejemplo, los compañeros que también, ¿no? Que es expresión, capacidad de relación, de interacción con, de unas con otras y todo eso. Pero luego ahí no hubo mucho tiempo en que esto no se supo, por ejemplo, transponer en secundaria, en para infantil, pues digamos, para educación infantil incluso y primaria, pues parecía muy interesante, pero luego ya los jóvenes se distanciaban de esos espacios. Eso por un lado, en lo cuanto a producción. Y luego yo creo que también que los medios, que un poco los medios comunitarios, es un público que también lo hemos tenido poco referenciado en nuestro imaginario y hemos tardado en incorporarlo en dinámicas participativas, aunque seguro que hay muchas excepciones como las que estamos aquí presentes, ¿no? Pero al menos yo hablo de las radios que he conocido pues, aquí en Cataluña, que es como unos públicos que nos cuesta incorporar en nuestras dinámicas de participación establecidas, porque hay que abrirlas, hay que reorganizarlas de otra manera, dónde vamos a buscar los jóvenes, cómo hacemos que se organicen. Entonces, que nos vengan jóvenes universitarios o de edad universitaria nos es más fácil, pero que vengan adolescentes y hagan sus programas de radio y tal. Entonces ahí hay un trabajo por hacer que creo que se puede vincular bien pues desde talleres y desde actividades que se conecten con centros educativos, no solo de educación formal, sino también pueden ser espacios pues de educación en tiempo libre y tal. Y entonces ahí creo también que hay que utilizar, nos ha faltado el utilizar no solo que los y las jóvenes, los y las niñas vengan a la radio, sino sacar la radio a la calle para que hagan radio en cualquier espacio. Uh-huh. Y para no repetir lo que ya han comentado los compañeros, ¿no? Pero que igual estamos ahí y creo que estamos en un momento de inflexión. No solo ahora por, ¿no? Por estar encerradas y encerrados en casa, sino también por ese redescubrimiento de que a través de la palabra pues, se pueden conectar muchos saberes, se puede generar muchas relaciones, compartir muchas historias y energías, y creo que estamos ahí buscando esos espacios. Y hay que buscar también espacios de, digamos, de podcast que sean quizá más accesibles, ¿no? Sobre todo a la juventud o más atractivas. Esas, a nivel tecnológico, no, también creo que hay un, bueno, que ya lo hemos comentado, que hay un agujerito. Vamos a decir también que si en un momento dado queréis, bueno, pues comentar algo por alguna compañera o compañero que esté hablando, porque no estéis de acuerdo o porque queráis sumar algo, estáis abiertos a hacerlo. A lo cual también os vamos a pedir un poquito de brevedad para poder cubrir todas estas preguntas que tenemos, que son muchos temas, ¿no? Realmente, porque fijaros, hablando de España, nos vamos a otros países. Esto pasa también en otros países o en otros lugares. Si hay radio, ¿tenemos radio para la niñez y la juventud fuera de España? Sí. Ana, por ejemplo, Ana, cuéntanos, ¿tú sabes algo? Bueno, yo hace un par de años estuve en Uruguay y conocí también experiencias de radios educativas allí en Uruguay. Y lo que vi también un poco es algo parecido a lo que ocurre en España. O sea, allí están mucho más normalizados los medios comunitarios, ellos tienen mucho más, o sea, tienen unas licencias y el 30% de las licencias están reservadas a los medios comunitarios. Entonces, está mucho más, en ese aspecto, mucho más adelantados a nosotros. Y sí que vi que ellos habían hecho muy, muy, muy buena alianza con los centros educativos y donde había muchas experiencias muy, muy bonitas, donde se podían, los alumnos hacían sus programas, incluso en alguno de ellos llegaban a ser, en uno en concreto en Uruguay, en la zona rural, llegaban a ser también como parte de la asignatura, de asignaturas, o sea, como que lo habían incorporado en el currículum escolar. José María, bueno. Ah, perdona. No, eso. Perdona. Okay. José María, cuéntanos. Pues bueno, la verdad que Estoy aquí escuchando muy interesante lo que estáis diciendo. Yo tengo conocimiento en México, si es verdad que que la radio escolar es algo que, bueno, yo creo que debido a la extensión del país, la cantidad de personas que hay, ¿no? La población, la densidad de población, es algo que se utiliza bastante en las escuelas, casi todas las escuelas tienen. Yo quisiera añadir a lo mejor algo, que cuando hablamos de contenidos para niños, muchas veces, o a lo mejor yo como docente lo veo así, no tenemos que crear directamente algo para niños. Los niños son los que escogen los contenidos que son para niños, ellos los eligen. No hace falta que nosotros digamos esto es para niños y esto no. Ellos eligen el contenido. Hay muchos programas de radio convencional que a lo mejor tienen espacios que por lo dinámico que son, pues le atrae a los niños, también por la hora. Los niños escuchan la radio, según los estudios que hay en radio infantil, los niños escuchan la radio desde las 7 a las 10, que es cuando entran, o a las 9, ¿no?, que es cuando entran en el cole. Y hay muchos microespacios en diversas emisoras, tanto municipales como comunitarias, como también de más amplio espectro, que son seguidos por niños, son contenidos, son concursos, son programas más participativos, y yo creo que no debemos perder esa perspectiva en que los niños son los que eligen su propio contenido, no nosotros bajar a ese nivel y darle algo que ellos no querrán. Pasa lo mismo que con la literatura, muchos cuentos que se han escrito no para niños, después han sido éxitos para los más pequeños. Entonces yo creo que bueno, es una reflexión que siempre hacemos porque los niños nunca van a dejar de sorprendernos, ¿verdad? Yo creo que tienes un poquito más posiblemente idea o noticias sobre esto. Hombre, es muy diferente el panorama de los contenidos radiofónicos. Yo diferenciaría claramente lo que son emisoras de radio, porque emisoras de radio en España sí que hay infantiles. Me estaba acordando ahora, por ejemplo, de Peque Radio en Valencia, que emite a través de FM 24 horas al día programación exclusivamente infantil y algunos bloques dirigidos a padres, y que de hecho tuvo una cierta polémica hace unos meses porque en uno de sus programas utilizaban la publicidad de una manera un tanto agresiva hacia el público infantil. O el proyecto de Baby Radio, que ahí en Andalucía lo conoceréis porque tienen dos emisoras de FM, una en Sevilla y otra en Cádiz. Ya hay otras emisoras de radio, estoy hablando siempre de emisoras comerciales, porque no nos olvidemos que hay como dos universos de radio a nivel global, pero en España todavía más claro. Lo que son las emisoras, vamos a denominar oficiales, comerciales y públicas, y el ámbito en el que se mueven las emisoras comunitarias o libres, que son muy diferentes, y que esas emisoras, tanto comunitarias como libres, se apoyan muchísimo más en las personas que las escuchan, y por lo tanto sí que tienen en muchas ocasiones programación infantil dedicada, dirigida e incluso realizada por los propios niños, que es lo importante. De ahí la importancia de las también emisoras o proyectos de radio escolar, que en muchas ocasiones se apoyan ya no tanto en emisoras de FM o en emisoras de tipo convencional, sino en proyectos más basados en Internet y en formatos podcast. Claro. Si dejamos eso de una manera clara, yo diría, ¿por qué no miramos a Reino Unido? Que sería el paradigma a nivel mundial o al menos europeo de lo que es lo que debería de ser desde mi punto de vista la radio. Pues en el Reino Unido BBC tiene un canal exclusivo para público infantil y todas las emisoras de radio tienen un punto de mira claro hacia el público infantil y juvenil, claro, desde siempre, nunca lo han perdido. Ok, Karma. Yo creo que también hay otras experiencias así en Europa que son muy interesantes. Yo al menos conozco una que lleva cantidad de años explorando esos espacios de apropiación de la sociedad y entre ellos pues de jóvenes y de niños y niñas, que es por ejemplo los Open Channels de Alemania, que es una experiencia que existe no en todos los Landers, pero en algunos de ellos, en los que decidieron desarrollarlo. Y hay algunos que son de televisión, algunos que son solo de radio y algunos que son de radio y televisión. Y ahí me parece que es un modelo muy interesante porque tienen una muy buena articulación de lo que sería el medio en sí, ¿no? La estructura de medio y las dinámicas y protocolos de acceso al medio y entonces abrir espacios de participación. Y por otro lado, pues lo que sería su acción, actividad fuera del medio para salir, lo que yo comentaba antes, ¿no? A los barrios, a las escuelas y de alguna manera pues facilitar, abrir siempre nuevas líneas de acceso y de articulación y de participación con niños y niñas y con jóvenes. Entonces, esto es como, además, para ellos, para este tipo de, bueno, para lo que son las redes de Offenbach-Kanal, que se llama en alemán, articulan todo este tipo de proyectos como una dinámica muy interesante y muy rica de crecimiento constante, podríamos llamar, del propio medio, ¿no? Y de que siempre llegue gente nueva al medio. Y bueno, una experiencia que conocemos muy bien y que os recomiendo un poco que le echéis un ojo ahí, aunque está mayoritariamente en alemán, es la de Magdeburg. Esta es más de televisión, pero luego alrededor de este Lander hay otras que también son de radio, ¿no? Pero bueno, por ahí creo que Alemania es un poco un desconocido. También hay experiencias interesantes en Francia, en Italia, que bueno, que tienen estas dinámicas de radios asociativas, libres, comunitarias. Uh-huh. ¿Creéis que, vaya, para el desarrollo de la juventud aportaría escuchar podcast y radio? ¿Cómo, qué es lo que pensáis, Ana? Yo creo que sí, que por lo que yo he estudiado, sobre todo cuando ellos participan y se sienten protagonistas de un medio de comunicación como puede ser la radio, pues ellos aprenden diferentes valores, aprenden, pues lo que habíamos dicho antes, a relacionarse con las demás personas, a desarrollar empatía por los demás, aprenden a escuchar, a trabajar en equipo. Y bueno, en definitiva lo que hemos visto es que cuando ellos se les tiene en cuenta y pues acaban empoderados y es una herramienta educativa muy potente, yo creo. Uh-huh. José María. Pues sí, pues como dice Ana, es algo que ellos toman desde el primer momento, es algo que hacen suyo, que les da una perspectiva distinta de tanto el funcionamiento social como el escolar en sí mismo en cuanto a la participación cooperativa que requiere, ¿no?, realizar un programa de radio. Y bueno, la experiencia es que después son capaces de transmitirlo, ¿no?, de transferirlo a otras actuaciones que se llevan a cabo en la escuela. Es un potencial que también se ha comentado aquí, que quizás en primaria, ¿no?, con niños hasta 10 y 11 años está más explorado, pero es verdad que después, a la hora de llegar a secundaria, pues supongo que por el propio mecanismo de ese tipo de educación, pues se va perdiendo, ¿no? Entonces, creemos que, como también estamos hablando, los podcasts, ¿no?, pues son algo que quizás debemos, ya no solo desde la escuela, ¿no?, sino desde otro ámbito, pues intentar dar más a conocer y contar con ellos, sobre todo contar con ellos porque nosotros en el mismo programa de radio yo aprendo todos los días algo nuevo que desconocía, ¿no?, de, por ejemplo, sus gustos musicales o, por ejemplo, el pop coreano, ¿no?, que es ahora algo que a ellos les encanta. Yo se lo he descubierto con ellos, sin necesidad de que nosotros desde el centro o desde la dirección del programa les dijéramos si tenían que hablar de esto o de lo otro. Son mucho más sensibles a temas sociales de lo que nos creemos, mucho más sensibles a temas de igualdad y bueno, sí que hay que darle la voz y desde las emisoras oficiales como las comunitarias o libres, pues creo que deberíamos arriesgarnos a eso, la verdad. Uh-huh. Chuse, bueno, ¿qué piensas sobre? Uh-huh. Sí, dime. No, saber tu opinión sobre el desarrollo de la juventud, si eso al final el que escucha le aportaría algo más a escuchar radio. Yo creo que es fundamental que la juventud escuche radio. De hecho, yo creo que no ha dejado nunca de escuchar. Al contrario, cada vez escuchan más. Lo que pasa es que lo que no escuchan es radio porque no hay nada que les interese. Y para eso están los podcasts, para eso está la radio escolar y comunitaria. Y yo creo que lo que debería de hacer la radio, y aquí sí que quiero, no sé, de alguna manera, incitar al debate respecto a dónde empieza la radio y dónde termina. Yo creo que sería muy bueno que las experiencias de radio escolar sirvieran, además de para lo que realmente creo que sirven de manera total, que es para el desarrollo de capacidades, para potenciar habilidades, etcétera, sería para crear un nuevo parque de oyentes de radio, que además tuvieran una base pues crítica, creativa, otras formas de escuchar, otras formas de pretender llegar a la audiencia y no con fórmulas que están ya de sobras pasadas y que se siguen apoyando en formatos radiofónicos de los años 50 del siglo XX, es decir, 70 años más atrás de donde estamos. Y eso significa, pues, de hecho, sería a lo mejor pues, echar a la calle a los responsables de programación de todas las grandes cadenas de emisoras de radio en España y colocar en su lugar a chavales recién salidos de la universidad o que ni siquiera han pasado por la universidad, pero que tienen una experiencia y una cabeza muy bien amueblada para estos temas y que dijeran, bueno, pues vamos a ver si queremos que la radio siga viva y que no se convierta en un artículo de anticuario, que sean capaces las emisoras de radio, todas, las comunitarias, las libres, las comerciales, las públicas, las que emiten solamente online, las que desarrollan proyectos exclusivamente en formato offline y tipo podcast, pues que se den cuenta de que si dentro de 20 años no hay oyentes ahora que conozcan la radio en todos sus aspectos, en el año 2035, pues el bueno, escuchante de radio más joven tendrá 60 años. Además, de verdad. ¿Qué nos cuenta para terminar? ¿Qué nos cuentas tú, Carmen? Bueno, yo veo ahí también la diferencia entre qué les puede motivar a los y las jóvenes, pues la diferencia entre hacer radio y escuchar radio, ¿no? Y ahí igual hay que crear como más sinergias, porque pienso que lo ven de una forma más articulada entre el hacer y el escuchar. Y que, por ejemplo, si nos fijamos, al menos en Barcelona, han ido apareciendo pequeñas experiencias de radio comunitaria, pero que a veces es como con grupos muy pequeños de jóvenes que se organizan en sus casas o con pequeños, bueno, con una organización muy, muy, muy simple, ¿no? Para poder realizar sus creaciones radiofónicas, tener su pequeña web donde colgar sus podcasts y a partir de ahí entrar en interacción con otros grupos juveniles o no juveniles, ¿eh? Ahí me remito a que no solo hay que producir y hacer para jóvenes, ¿no? Pero para entrar en diálogo con y en a través de la radio. Entonces ahí creo que hay un trabajo por hacer en interrelacionar mucho más el hacer y el radio, que ellos están haciendo, pero que igual tenemos que ver cómo apoyarlo. Y la última cosa sería también que creo que hay que articularlo también más desde dinámicas más transversales, no solo desde dinámicas comunicativas, sino, por ejemplo, aquí, por ejemplo, se habla mucho de aprendizaje-servicio, ¿no? Sí. Y pues utilizar el aprendizaje servicio como una herramienta también de comunicación e incorporar la radio, por ejemplo, ¿no? Esa sería la idea. Muy bien. Karma, Yuse, José María y Ana, muchísimas gracias. Os emplazamos a un próximo programa para que nos sigáis dando una mano y nos pongáis a tono. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. A vosotros. Bueno, nos vamos, Rafi. Pues sí. Las emisoras que han estado con nosotros, Radio Quiniguada, Onda Color, Juan FM, Radio Cardedeu, Radio Iris 7, Radio Crash, Radio Cuca, Siberia FM, Radio Abierta, Eco Leganés, Radio Vallecas, OMC y Radio Enlace. Y desde luego dar las gracias a Isabel Lema, Alejandro Barranquero, Candela, Begoña, Eloy, Joan y una decena de radios comunitarias, como siempre, que nos echan una mano en la producción. Gracias a José Luis Navarro desde Madrid y Alejandro Blanco desde Málaga, que estuvieron cocinando todo. Mariano Fernández desde Coruña en el control técnico y Chus Arroyo. Y Rafi Mirella, y hemos estado en la presentación. Pues sí, hemos estado en todo esto. Pues nada, nos volvemos a escuchar el próximo domingo, que a ver qué os traemos. Muy bien, chao, chao. Ya le pondré más cuidado, seguro que ellos son de los que aplauden cuando el avión remata su viaje y aterriza. Seguro que ellos son de los que andan muy lentos con el auto y al cerrar el semáforo pisan. Ba, ba, ba.